Ven, amor, que tengo el corazón perdido y no sé si me han vencido o yo mismo me vencí, para bien o peor. Me ha dado por sentirme vivo, yo sé que no es lo mío, pero vivo peor si soy yo. Y tengo el temor de dar conmigo si no es contigo, y no sé si salga herido o vivo, que es lo mismo. Y te busqué y te encontré cuando yo mismo no vi camino, y hoy que no has venido siento no sentirme bien. Y si hoy sigo en pie es porque abrigo un poder no mío, me hice un laberinto y una sed que nunca sacié. Sé muy bien que no concibo peor destino que aquel que me ha exigido alejarme a bien de que estés bien. Si todo marcha según el plan, si todo acaba y nos queda naufragar, si ya no hay nada. Adiós, amor, que te haga bien a donde vayas, que abras más ventanas, que la nuestra se cerró. Y yo sé que sabien de que algo en esto no acabe muerto, y si no vas a volver, que no digas que todo es para bien. Si todo marcha según el plan, si todo acaba y nos queda naufragar, si ya no hay nada. Adiós, amor, que te haga bien a donde vayas, que abras más ventanas, que la nuestra se cerró. Y yo sé que sabien de que algo en esto no acabe muerto, y si no vas a volver, que no digas que todo es para bien.